¿Es acaso el pago que mi amor se merece? Desde que te conozco me he dedicado nada más a quererte. ¿Es acaso la forma de tratar mi cariño? Desde que te conozco, me he dedicado a estar siempre contigo. No me guardo desprecio, no hay rencor ni hay odio. De tu amor nada quiero, ya no tiene caso hablar de lo mismo. ¿Es acaso la forma de tratar mi cariño? Desde que te conozco me he dedicado a estar siempre contigo. Y no te guardo desprecio, no hay rencor ni hay odio. Caso hablar de lo mismo y no te guardo desprecio, no hay rencor ni hay odio. Cualquier cosa prefiero, todo mucho menos regresar.